Muy buenas a todos, amigos, de parte de quienes formamos esta familia de Debate a Fondo aquí en Enfoque Crítico. Para los dos temas pendientes de hoy tenemos a tres compañeros de la casa: Iñaki Gil de San Vicente, Manolo Medina y Asier Blas. Si hablamos de países con peso en el firmamento internacional, si hablamos de países soberanos, hay dos grandes potencias en el mundo que no son sospechosas, nos gusten o no nos gusten, y que tienen además una trascendencia mundial brutal: la Rusia de Putin y la Norteamérica de Trump. Hablando de soberanía, Putin reveló por qué Merkel se ofendió con Estados Unidos recientemente. Es una ofensa acumulada desde hace mucho tiempo: la soberanía limitada de la Unión Europea. Esto lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2017. La soberanía de Berlín está oficialmente limitada en el marco de sus alianzas políticas y militares, donde está escrito qué puede y qué no puede hacer. Pero en la práctica es aún más estricta. Putin reconoció que en general le gusta a la gente como Trump, que habla directo y abierto, características que en su opinión no tienen los políticos tradicionales. No se le puede poner en la misma categoría que los políticos tradicionales. Le veo grandes ventajas porque tiene una mirada fresca. Tela. Trump, durante su campaña electoral, habló sobre la necesidad de restablecer unas buenas relaciones entre las dos potencias mundiales, y Putin estuvo en sintonía sobre su intención de llevar a cabo un diálogo con él como primer paso de ese camino. Además de la relación personal, están los negocios, ¿verdad, Asier? Bueno, están los negocios, sin duda, pero es verdad que en este caso, en el caso de Putin y Trump, puede haber alguna conexión de negocios, no tanto entre ellos, sino parece ser que Trump en el pasado sí que ha hecho negocios con empresas rusas. Bueno, recordemos que a Hillary Clinton en su día también recibió bastante dinero de Rusia. Por lo tanto, esto no es una novedad. ¿A qué se enfrenta el país más extenso del mundo, que es la Federación Rusa? ¿O habría que decir a qué se enfrenta Putin? ¿Cuáles son los retos de un tipo que no gasta precisamente su tiempo en boberías? Un tipo de cuidado, un oligarca de la factura moral de Putin, Manolo. Antes que nada, habría que clarificar cuál es la esencia de las relaciones, la esencia hoy de las relaciones internacionales. Quiero decir, ¿cuál es la esencia de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, o entre Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, etcétera? Porque en muchas ocasiones, cuando hacemos análisis de estas características, nos quedan los residuos de antiguos enfoques que correspondían también a antiguas situaciones. Me estoy hablando antes de la caída o la implosión de la Unión Soviética. Entonces, la cuestión esencial es que, a mi modo de ver, tenemos que partir que la relación de tensión o acercamiento o negociación entre hoy, en la actualidad, entre Rusia y los Estados Unidos es fundamentalmente entre dos competidores. Y a nosotros, desde mi punto de vista, insisto, a nosotros lo que nos corresponde es analizar, tratar de analizar con certeza cuál es la naturaleza de esas relaciones. Si nosotros no tenemos en cuenta cuál es la naturaleza de las relaciones entre esos dos países o entre el resto de las potencias mundiales, incluida China, nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos y a nuestros análisis. Porque la pregunta es, ¿a qué se enfrenta? La pregunta no es a qué se enfrentan ellos, sino a qué nos enfrentamos nosotros. ¿Cuál es el nuevo contexto? ¿Cuál es el nuevo escenario internacional en el que nos estamos moviendo? ¿Y qué parámetros, qué eje de coordenadas tenemos que utilizar a la hora de realizar nuestros análisis? Recordemos que la administración norteamericana se preparaba a levantar las sanciones contra Rusia tras la investidura de Trump, pero diplomáticos de carrera que eran parte del gobierno anterior opusieron resistencia a ese plan. En el mismo marco, en el Foro Económico Internacional que ha tenido lugar en Rusia recientemente, Putin ha pedido a empresarios norteamericanos que le ayuden a reconducir las relaciones entre ambos países. ¿Están las relaciones entre norteamericanos y rusos en el punto más bajo desde la Guerra Fría, Gilo? Bueno, yo pienso que estamos cometiendo un pequeño error al poner al mismo nivel Rusia que Estados Unidos. Rusia está al mismo nivel que Estados Unidos solamente en el aspecto de la guerra nuclear y de algunas cuestiones de la guerra convencional. Y gracias a un esfuerzo titánico que está haciendo la administración o el partido o el poder que tiene Putin, que está dedicando cantidades inmensas del presupuesto ruso para recuperar un poco de la potencia tecnocientífica militar, antigua potencia tecnocientífica militar de la URSS, ¿no? En otra serie de cuestiones, a nivel económico, hay una enorme diferencia entre el potencial productivo de Estados Unidos y el potencial productivo de Rusia. Esto no debemos olvidarlo. Y este es un problema central. Estamos dando la sensación de que hay una equiparación en todo entre Rusia y Estados Unidos. Y no es verdad. El costo militar que está manteniendo Rusia es un costo que tarde o temprano le va a pasar factor, le va a pesar. Lo mismo que el costo militar que está manteniendo China, aparte de otras cuestiones, le está suponiendo crear una burbuja financiera, una burbuja de deuda internacional, una burbuja de otra serie de cuestiones a China popular que tarde o temprano le va a costar. Pero estamos hablando solamente de Rusia, ¿no? Hay otros factores también, ¿no? El esfuerzo que está haciendo Rusia por resolver cuestiones que no están todavía resueltas del tránsito del sistema anterior a la situación presente, le dejan algunos flancos y algunos, me refiero al sistema productivo por algunos llamados socialismo realmente inexistente, ¿no? A la primera fase que fue la entrada masiva del neoliberalismo, que supuso un golpe profundísimo para Rusia, y luego ya la lenta recuperación de la burocracia que apostó por el capitalismo en Rusia, la recuperación de las mafias, esos matrimonios que se hicieron entre grandes corporaciones del petróleo y del gas y de fábricas destruidas, etcétera, para crear una nueva clase en el poder. Todo eso le está suponiendo a Rusia ahora un serio problema de homogeneización interna de su propia clase dirigente, ¿no? La burguesía rusa no es ni remotamente como la burguesía norteamericana, que no es tampoco la burguesía de Trump. Y aquí podríamos cometer otro error, ¿no? La burguesía, o sea, a lo que representa Trump no es esa burguesía seria republicana o demócrata, ¿no? Que lleva 200 años exprimiendo al mundo como si fuera un limón, ¿no? Es otra cosa. Trump representa a un sector burgués, miope, etcétera, que no podríamos explicar ahora. Simplemente he puesto diferencias de fondo que existen entre Estados Unidos y Rusia que no podemos olvidar, ¿no? Y si Rusia tiene ese respeto por parte de Estados Unidos es por una parte por su peso militar y por otra parte porque ese peso militar y esos recursos que tiene todavía, y este es otro componente interno, porque eso lo está poniendo ahora en un pacto estratégico por ahora con China, que es lo que realmente hace daño a Estados Unidos. Es ese pacto estratégico y parte de la campaña de Trump es para debilitar ese pacto estratégico, Trump creyendo que puede engañar a Putin. Pero Putin es un viejo burócrata de la KGB que se las sabe todas, porque por algo la KGB junto con el Vaticano y algunos otros servicios secretos eran de los mejores del mundo. Se las sabe todas y por ahora está utilizando y está demostrando una sabiduría perfecta que viene ya desde Dzerzhinsky y otros dirigentes bolcheviques en su tiempo, hablo de bolcheviques, no hablo de Trump ahora, en la manipulación de las miserias humanas, ¿no? Y esto es, sí, realmente es una ventaja de la KGB, la extinta KGB y de Putin con respecto a la superficialidad y a la ceguera de ese pequeño grupo que fielmente siguen a Trump. Pero esto no nos debe hacer perder de vista que la burguesía norteamericana es mucho más que Trump, ¿no? Y aquí tiene otro factor, otro punto a su favor Estados Unidos sobre Rusia por ahora. Hasta que la burguesía rusa no se homogeneice, no aprenda no integre todo ese poder, y por eso apoyan a Putin, porque sabe que Putin está introduciendo una racionalidad burocrática, una frialdad en los análisis internacionales que viene no solamente de la frialdad de Dzerzhinsky y otros viejos militantes, viene también de la Ojrana, viene de los servicios secretos zaristas, que eran muy buenos. De todo esto, y esta frialdad metodológica que se ve en Putin, la está aprendiendo la burguesía rusa. Hasta que la burguesía rusa no meta todo esto en su forma cotidiana de funcionamiento, y por eso le permiten a Putin todo lo que está haciendo, pues bueno, todavía tendremos que ver algunas cuestiones de estas, ¿no? Resumiendo, Norteamérica tiene miedo a Rusia por tres factores: su potencial nuclear y militar, sobre todo en la guerra electrónica y sobre todo en la nueva tecnología. Tiene miedo a Rusia por sus enormes recursos no explotados, y cuando se deshiele del todo el Polo Norte, Norteamérica va a tener un serio problema por la entrada de un enemigo que el Polo Norte hasta ahora frenaba, porque van a poder entrar de ahí directamente las fuerzas militares chinas y las marinas chinas, que ya tiene China, tiene ya 10 portaaviones, y la marina rusa que puede entrar por ahí, y eso va a ser un quebradero de cabeza enorme para la OTAN y para Estados Unidos, y ahí está el segundo factor. Y tercero, unido a este, el problema de la alianza estratégica, político-militar y también energética a otra escala entre Rusia y China, ¿no? Yo creo que aquí están realmente los factores. No está en un enfrentamiento entre Putin y Trump, porque Putin va a torear a Trump como el criminal de Manolete toreaba a cualquier toro o a cualquier campesino andaluz antes de asesinarlo. Vamos a detenernos en este punto, en enfoque crítico, aquí en debate a fondo, en la cumbre del cambio climático. Putin pidió a todo el mundo trabajar junto a Donald Trump sobre el clima e insistió en que no juzga al presidente norteamericano por haber decidido sacar a su país del Acuerdo de París. Prefería una renegociación de los acuerdos firmados a una salida de estos. Asier, ¿qué diferencias y semejanzas hallamos entre dos multimillonarios como Trump y Putin, quienes no miran más allá de sus negocios? ¿Respecto a qué? Porque respecto al cambio climático, las aproximaciones son muy diferentes por parte de uno u otro, ¿eh? O sea, Putin sigue jugando más a un mundo multilateral, y en este sentido no toma las acciones como las toma Trump, que es muchísimo más unilateral, pero es porque al fin y al cabo también es el personaje, pero es porque es Estados Unidos también y puede hacerlo. Y finalmente, aunque sea una potencia en decadencia, sigue siendo la potencia mundial. En este sentido, bueno, no, yo creo que son dos políticos totalmente diferentes. Tal y como ha comentado Gilo, Putin es un estadista realmente. Probablemente ahora mismo en el mundo hay pocos estadistas y uno de ellos es Putin. Trump, pues bueno, es lo que es. Sobre la OTAN, a la que describió el instrumento norteamericano, no tiene aliados, sino vasallos. Que la OTAN es un instrumento de política exterior norteamericana no es ninguna novedad. Y cuando un país se convierte en miembro de esa organización del crimen, resulta muy difícil resistir la presión de un país tan grande como Estados Unidos, que es además el líder de la OTAN. No hablemos del apoyo al crimen y de las injerencias. Ha llovido ya desde el primer encuentro no oficial entre representantes del Kremlin y la Casa Blanca, encuentro que tuvo lugar en diciembre de 1960, cuando Robert Kennedy, asesor cercano y hermano del entonces presidente electo John Fitzgerald Kennedy, se reunió con un agente ruso que trabajaba como incógnito como periodista del diario Izvestia. Dicho esto, Rusia tampoco es que sea ninguna hermanita de la caridad, Manolo. Sí, la cuestión es que, si me permiten hacer una observación, debería haber alguna concatenación concatenación entre nosotros, con objeto de podernos contestar a tal o cual planteamiento que hagamos en relación con las cuestiones que se nos proponen. Y yo, en ese sentido, enlazo con lo que decía Iñaki anteriormente y le preguntaría que, en efecto, estoy de acuerdo en los niveles de desarrollo entre un país y otro, que en efecto está viendo se está produciendo una transición en Rusia desde un sistema sociopolítico, socioeconómico anterior a este sistema de desarrollo capitalista, pero lo esencial, independientemente de las cuestiones personales, de la política puntual cotidiana, es establecer justamente cuál es la naturaleza, o que establezcamos, mejor dicho, cuál es la naturaleza de los factores que determinan las relaciones internacionales hoy. Porque si nosotros no tenemos claro cuál es la esencia de esas relaciones, difícilmente nos va a poder ser posible incluso enjuiciar los aspectos más puntuales, más de detalle, más cotidianos. A mí me parece que sería interesante. Entonces yo, directamente, yo le formularía a Iñaki la pregunta: ¿cuál es realmente, desde su punto de vista, cuáles son realmente los factores que determinan las relaciones internacionales entre Rusia y Estados Unidos? Y no solo entre Rusia y Estados Unidos, sino también está por medio la Unión Europea y está por otra parte China. Entonces, eso que establezcamos, ¿cuál es el punto de desarrollo en este momento histórico? A mí me parece que hoy es esencial, independientemente, digo, de los niveles de desarrollo que uno lleve en relación con otro. Porque si no, no sería difícil incluso entender lo que está sucediendo ahora en la actualidad, hoy mismo, en los Estados Unidos. Hoy, ustedes saben, o ayer por la tarde, el antiguo jefe del FBI declaró ante el Congreso norteamericano cuál había sido su relación con Trump y en qué habían consistido sus relaciones. Claro, la cuestión es que también en los Estados Unidos se está produciendo una confrontación entre dos sectores del capitalismo norteamericano con intereses hasta cierto punto contrapuestos. Y esto se produce en un contexto internacional donde los capitalistas, es decir, donde la burguesía mundial, la desarrollada y la menos desarrollada, no tiene ningún enemigo enfrente, lo cual hace posible y hasta seguro que puedan debatir como lo hacían en 1914 las grandes potencias europeas para repartirse el planeta. Gilo, por favor, ¿te gustaría responder a la cuestión interesantísima que te ha formulado Manolo? Claro que me gustaría mucho, además. La forma es que nos pasa como casi siempre, ¿no? Con una hora y pico nos va a dar poco para esto. Bueno, yo pienso que hay un problema aquí, bueno, hay muchos. Vamos a ver. El pueblo ruso tiene está muy precavido y tiene una conciencia nacional muy fuerte. Y está muy precavido y sabe que Norteamérica es su enemigo. Es lo que yo pienso, por la información que tengo y eso. Y tiene razón. El pueblo ruso sabe que todavía, como el pueblo haitiano, como el pueblo cubano, como en estos momentos el pueblo venezolano, como aquí en el Estado español, los catalanes y los vascos para el nacionalismo español, pues el pueblo ruso, por la historia, sigue siendo un enemigo no solamente material para los recursos que necesita el imperialismo norteamericano y eurocéntrico también, sino por el recuerdo de lo que supuso la Revolución de Octubre, ¿no? Este factor simbólico no lo podemos despreciar en la historia ni remotamente, ¿eh? Por este factor simbólico que el imperialismo de todas las épocas siempre ha intentado destruir y exterminar a tope, el pueblo ruso sabe que es un enemigo, y lo que está sucediendo en el este europeo, el fascismo en Ucrania, lo que está pasando, la resistencia de Crimea, de Donbass y de otros sitios, refleja todo eso. Y con sus problemas, con sus dificultades, con todas las situaciones de lo que pudo ser el socialismo en su época, con todas las críticas que se deban hacer, etcétera, el pueblo ruso sí sabe que eso existe, ¿no? Y dentro de esa burguesía en formación también hay un componente de precaución y de cuidado, porque son conscientes de que son propietarios ellos como burgueses, pero también como simbología de la rusa, de la antigua Rus, que decían los documentos bizantinos, son propietarios, entre comillas, de unos recursos que Alemania y que Estados Unidos y que Gran Bretaña siguen necesitando y deseando, ¿no? Y a partir de aquí surgen parte de los problemas de la nueva burguesía en formación. Porque si algo tuvo, entre otras cosas, de buena la Revolución Rusa es que exterminó físicamente, como la Revolución Francesa, ¿eh?, que se nos olvida, exterminó físicamente a una clase atroz, que era la clase zarista, ¿no? Y que eso fue un favor para la humanidad. Y la recomposición de ese exterminio físico requiere mucho tiempo y requiere muchas nuevas condiciones, ¿no? Y eso genera contradicciones dentro de esta nueva burguesía rusa, ¿no? Y Putin refleja, sin entrar en el debate hasta qué punto se pueden aplicar los niveles o las teorías del bonapartismo, etcétera, que nos llevaría a otra reflexión, Putin refleja esas contradicciones, pero también refleja ese nacionalismo en el cual sobreviven todavía toques antiimperialistas de un nacionalismo ruso. Que explicó la victoria sobre el nazismo, que explicó la supervivencia hasta los años 70 y 80 de la URSS, que explicó y sobre todo explicó que la URSS, que Rusia no se entregó vendida a la política neoliberal de Yeltsin y aguantó, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, Rusia en estos momentos intenta, junto con China, junto con Irán, junto con otros países que se podrían definir como subimperialistas, pero de otra escala diferente al imperialismo occidental, intenta crear un contrapeso lento, paulatino, de avanzar hacia un nuevo sistema mundial en el cual los peligros de una guerra exterminadora por parte del imperialismo occidental dirigido por Estados Unidos junto con Australia, Nueva Zelanda y Japón y Corea del Sur, eso se evite, ¿no? Porque saben que en esa situación, hasta dentro de bastante tiempo, no van a tener las fuerzas productivas suficientes para aguantar una confrontación de esa categoría, ¿no? Y entonces están buscando tiempo, y la astucia de Putin, que es la astucia de ese conocimiento acumulado durante bastantes decenios de resistir la expansión occidental con respecto a Rusia, ese conocimiento acumulado le está dando un tiempo de supervivencia, ¿no? En definitiva, yo creo, y para ir concluyendo, y sé que estoy dejando muchas cosas para un debate y para críticas, y eso es bueno, precisamente por eso yo creo que lo que está ocurriendo es la gestación de un combate que ya lleva varios años, la gestación de un combate de dos proyectos de potenciación de dos sistemas de control, de desarrollo, ninguno de los cuales es definitivamente socialista, ni remotamente, ni siquiera el chino y el ruso son socialistas, son nuevas burguesías que son conscientes de que todavía no tienen posibilidad de desbancar a la burguesía norteamericana que lidera el imperialismo occidental y que todavía durante mucho tiempo van a intentar moverse por una reforma gradual y tránsito y lenta, o una reforma, digamos, de presión por el tercer mundo, por una serie de cosas, pues de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, quitando poder al Banco Mundial, creando otras monedas alternativas, creando alianzas con América del Sur, creando alianzas con África, etcétera, etcétera, ¿no? En cierta forma, todo esto ya fue predicho por Che Guevara y otros compañeros, pero yo creo que este es el problema al que nos enfrentamos. Desde esta perspectiva, y concluyo, las naciones oprimidas, los países que no tenemos el poder, ni siquiera Estado propio, que no tenemos el poder que tiene Rusia, que tiene China, que tiene Irán por ahora, ¿cómo nos enfrentamos a todo eso? Bueno, eso sería otro debate. Así es, pudiendo responder a lo que consideres, siguiendo con las relaciones entre estos dos prendas, el blog de Smog, dedicado a temas relacionados con el calentamiento global, descubrió que el 40% del acero creado hasta ahora se fabrica en Canadá y se fabrica por una filial de Evraz, una empresa que pertenece en parte al oligarca ruso Roman Abramovich, que es un aliado cercano de Putin y un amigo de la familia Trump. Decimos esto porque una de las primeras acciones de Trump fue permitir a TransCanada construir un oleoducto y gran parte del acero de ese oleoducto caería en estas manos amigas. No resulta descabellado, pues, pensar que ambos mandatarios obtuviesen pingües beneficios de ese acero. En el fondo, digo yo, así es, qué parecidos son los oligarcas, ¿verdad? Sean rusos o americanos, se llamen Putin o se llamen Trump. A ver, un poquito siguiendo el hilo que marcaba Gilo, creo que el papel de Rusia, el nuevo papel que está intentando configurar Putin, se trata de alguna manera de gestionar la decadencia de una potencia. Es una decadencia que viene desde el imperio zarista, luego la Unión Soviética retrasó esa potencia durante 70 años más, que le dio aire, y Putin, al ser un realista, básicamente lo que está tratando es de hacer una Rusia fuerte, pero adaptándose a sus limitaciones. Y él sabe que para tener un espacio de influencia asegurado, que vaya al menos un poco más allá de Rusia y en los países circundantes, países postsoviéticos, necesita un mundo multipolar. No puede seguir en un mundo unipolar en el que ya se ha visto que mientras fue unipolar en los años 90 le iban comiendo territorio constantemente, iba perdiendo capacidad de influencia en los países postsoviéticos y en su papel a nivel mundial. Si lo conseguirá o no, parece ser que hasta ahora le ha ido bastante bien. De todas maneras, es verdad que Putin en el poder, de alguna manera, representa la coalición de dos tipos de burguesías. Porque hay una burguesía que está imbricada en el capital financiero internacional, que ha hecho una alianza en Rusia con otra burguesía, digamos, esta burguesía en la que sistemáticamente se apoyaba en Yeltsin. Y es verdad que Putin se ha apoyado más, pero también con esta otra burguesía también ha pactado, se ha apoyado más una burguesía que tiene unos intereses más nacionales. Para Putin ha sido muy importante tratar de recuperar el orgullo nacional de los rusos que estaba por los suelos en los años 90. Yo recuerdo perfectamente la diferencia en el año 2001 cuando estuve en Rusia por primera vez, estaba recién llegado Putin. 2004 había cambiado totalmente el país, pero no solamente había cambiado porque las infraestructuras habían mejorado, sino porque había cambiado la mentalidad. Volvían a sentirse orgullosos de ser rusos y rusas, y en este sentido volvieron a recuperar lo que Gil lo ha dicho antes, ¿no? El discurso nacionalista se volvió a teñir con ciertos aspectos antiimperialistas. Y aquí han desarrollado una estrategia muy pragmática en el sentido de buscar aliados a nivel internacional independientemente de la ideología que tengan estos aliados, independientemente de su sensibilidad. Son aliados de Venezuela, de Irán, como pueden ser en el futuro, ya veremos, del presidente filipino, ¿no? En este sentido, se ha de alguna manera impuesto una visión realista por parte de Putin y por parte de los sectores que apoyan a Putin, pero no sin fricciones. Las fricciones siguen, y sobre todo siguen las fricciones con ese sector de la burguesía que sí que mira más a Occidente y que piensa que el futuro de Rusia tiene que estar más pegado a Occidente. Manolo, adelante con tu respuesta, Gilo. Iñaki, la cuestión es que creo que no respondiste a la pregunta que te formulaba. Y sé, y coincido contigo, es que en el marco en el que estamos hablando resulta difícil dilucidar una serie de cuestiones. Pero cuando voy ahí... ¿Sí? Espera, concrétame la pregunta. Sí, en cualquier caso, la pregunta es compleja. Porque yo te preguntaba cuáles son los factores que están determinando las relaciones internacionales, factores políticos, los factores económicos, etcétera, etcétera. Es decir, desentrañar la naturaleza de esas cuestiones a mí me parece que es esencial, porque si no, terminaremos haciendo los mismos análisis que hacen los tertulianos en Radio Nacional o en cualquier otra emisora o televisión. Y creo que a nosotros nos corresponde, pues, qué sé yo, dar una suerte de salto cualitativo. Sí, de acuerdo, ¿sí? Pero es que uno... Salto de los... cualitativo. Entonces, permíteme, y concluyo ya, porque la cuestión es que tú aduces determinadas cuestiones. Por ejemplo, que el pueblo ruso sabe, percibe, tiene la sensación de que sus enemigos están en los Estados Unidos. Bien, y eso es cierto. Pero, claro, yo que soy un hombre de historia, trato de establecer comparaciones con los comportamientos que ha tenido la burguesía en otros momentos de su propia historia. Por ejemplo, en 1914, justamente, la burguesía alemana alentó el nacionalismo, el orgullo nacional patrio, etcétera, etcétera, justamente para aunar la voluntad popular en contra de aquellos que trataban de impedir su expansión planetaria e imperialista. Entonces, claro, es decir, no creo que sea un mérito ni siquiera novedoso por parte de Putin estar alentando el orgullo que, por cierto, Yeltsin, su patriarca, su promotor, justamente el promotor de Putin en los años... maniobras internas a Yeltsin a poner a Putin. No, promotor en el sentido de que en un momento determinado Yeltsin estaba cubierto hasta las narices de escándalos de corrupción y justamente a través de los mecanismos de burocráticos que existían entonces promovió el ascenso de Putin. Y Putin subió bajo la mano, protegido, aupado por la mano de Yeltsin. Y eso está ahí, hay narraciones muy, muy interesantes que han salido últimamente que desentrañan la naturaleza de la relación de estos dos hombres. Bueno, pero independientemente de esa cuestión, a mí no me parece, es que insisto en esta cuestión porque creo que en la izquierda estamos teniendo la percepción de que Rusia es un aliado que algunos consideran ocasional, pero es un aliado de los pueblos del mundo. Y Rusia permanecerá o estará aliado de aquellos países que estén en el marco de sus intereses económicos, estratégicos, etcétera. Claro que sí, pero lo que yo he empezado diciendo, precisamente el factor de que está presionando dentro de la política de Putin y dentro de la política de otros sectores de la burguesía, es que ni unos ni otros pensaban que podían aplicar, ni unos ni otros pensaban que podrían aplicar una política a nivel internacional que no tuviera en cuenta, digamos, la psicología media, en este caso del pueblo ruso. Entonces, yo pienso que el proyecto de la burguesía rusa, una vez que se constituya como tal, porque una burguesía no se constituye en 20 años, ¿no? Necesita mucho más tiempo. Desde que empezó la perestroika, desde que empezaron ya los debates en los años 50 sobre si había que introducir definitivamente la ley del valor o si tal y cual, bueno, ya venían de antes, desde que empezó, desde el caso concreto de la familia de Brezhnev o el caso ya concreto también con documentos de que se empezaron a privatizar empresas ya todavía en el poder del Partido Comunista a finales de los 80 y todo lo demás, todavía eso no era burguesía en el sentido definitivo del término, porque las relaciones de propiedad burguesa, capitalista, etcétera, etcétera, no se habían instituido legalmente. Una vez que eso ocurrió, la burguesía no se puede formar de la noche a la mañana, necesita... Exactamente, a eso iba yo. A diferencia de China, donde el proceso está bastante avanzado ya, todavía en Rusia y en China el proceso empezó mucho antes de los 80, a comienzos de los 80, cuando empezaron a traducir a Bujarin al chino y repartieron los textos de Bujarin en el secretariado del Comité Central. Pienso yo que todavía no está unificada una disciplina total dentro de las burguesías rusas. Una vez que eso lo logren, la política por ahora subimperialista, que he dicho esa palabra, subimperialista de Rusia, aparecerá con todo su esplendor. Pero hay otro problema. Sí, pero permíteme, Iñaki, es decir, la cuestión fundamental aquí es que defina en qué consiste realmente ese subimperialismo, porque resulta una auténtica novedad en nuestro panorama cotidiano. Quiero decir, ¿cuáles son las características, los tics, las formas de actuar de ese subimperialismo? Para mí tienes un factor muy claro, por poner un ejemplo, toda la política de Rusia en estos momentos con respecto al Caribe y América del Caribe y América Central del Caribe y el norte de Venezuela, sí. Colombia, etcétera, etcétera. Todo el proyecto que tienen desde el proyecto de Muriel, etcétera, el puerto de Muriel, todo ese puerto con implicaciones con Brasil y todo lo demás, que mientras que estuvo el capitalismo potente en esos países hasta el 2011, cuando empezaron a caer, 2014-15, cuando empezaron a caer los precios del crudo y todo lo demás, era un proyecto estratégico, junto con China, de ir limando el poder de Estados Unidos por el sur. Y junto con eso, otros proyectos a otro nivel de limitar, por ejemplo, el poder de Estados Unidos en el Secretariado de las Naciones Unidas y otras historias de estas. Y sobre todo una alianza estratégica con China, aspecto militar, en aspecto científico. Un segundo. Pero la esencia de todo eso, Iñaki, es la competencia con los Estados Unidos. Claro. En efecto, si están todos esos factores que tú estás señalando son correctos, pero está en litigio y en competencia con los Estados Unidos. Y claro, eso es lo que le da sentido justamente a su actuación en la política internacional, tanto económica como política, ¿no? Otro factor añadido, y es que todavía no puede presionar definitivamente por lo que he comentado al principio, porque la base industrial de Rusia todavía no está a la altura suficiente, ni incluso la base productiva de China no están todavía a la altura suficiente de lo que es no solamente el capitalismo de Estados Unidos, sino el conjunto del capitalismo imperialista en su conjunto. Entonces, desde una perspectiva que yo creo, y esto sería abrir otro debate, que viene muy de fondo, que sería el modelo de ya la coexistencia pacífica con el imperialismo, y que la burguesía rusa se está preparando para llegar a un momento en que esa coexistencia pacífica llegue a puntos de fricción, en esa medida todavía no tienen los recursos de economía productiva suficientemente sólidos como para entrar en un conflicto económico y en un conflicto político sistemático con el imperialismo. Eso lo están buscando, pero están haciéndolo de una forma hasta ahora, y ahí se ve la mano de Putin y la mano de todo ese poder, de toda esa sabiduría diplomática acumulada, no solamente rusa, sino también china, de esa sabiduría acumulada. Mira, por poner un ejemplo, la política de intervención de Rusia y China con respecto a Colombia y con respecto a Venezuela es muy clara, o con respecto a Cuba, o con respecto a otros países de África, o con respecto a eso. No les perdonan un euro. A Cuba le han perdonado, los rusos hace 2 años le han perdonado una enorme cantidad de dólares, porque sabía que no los iba a cobrar. Pero con eso, ¿qué está consiguiendo? Está consiguiendo minar por dentro y por debajo, minar un poquito el poder de la potencia decadente que es Estados Unidos. La confrontación tarde o temprano va a llegar, en eso estamos todos de acuerdo. En nuestro segundo tema de este debate a fondo, aquí en Enfoque Crítico, hablamos de la vuelta de los británicos a las urnas. Vuelta para elegir a sus más de 600 chupósteros o politicastros. Vienen de un año muy activo en política. Elecciones en mayo de 2015, donde el Partido Conservador desafió las expectativas, rozando el borde de una pequeña mayoría en el Parlamento, después de haber estado en un gobierno de coalición con los liberales. Parte de su estrategia electoral se concentró en su promesa a un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea de Gran Bretaña, a pesar de que el partido quería oficialmente permanecer en ella. La salida británica, Brexit, cuyo referéndum se dio en junio de 2016, tuvo como resultado una sorpresa para muchos. Los votantes eligieron salir de la corrupta, burocrática y antidemocrática Unión Europea. David Cameron, entonces primer ministro, había hecho campaña para quedarse, por lo que después de su derrota decidió que era el momento de entregar el bastón de mando, el puesto más alto, a la ministra de Interior, a Theresa May. No solo UKIP apostó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, no solo la izquierda llamada antisistema, sino los progres del Partido Laborista, liderado por Tony Benn, apostaba por el Brexit en su día, sino que además eran defensores de todas las guerras de la élite multinacional, es decir, la red de élites económicas y políticas basada principalmente en los países del G7. ¿Qué ha pasado? Y te dejo la pregunta abierta, Sier. ¿Qué ha cambiado? ¿Se han percatado los jóvenes principalmente que esa izquierda globalizadora está en bancarrota teórica, práctica y políticamente tras echarse en brazos de la americanización, es decir, el virus neoliberal y la represión policial, entre otras adopciones yanquis? Bueno, lo que sí que parece que ha pasado es que se ha movilizado la juventud. Y se ha movilizado y ha ido a votar, porque la primera movilización se dio a la hora de haber sido elegido Jeremy Corbyn en las primarias del Partido Laborista. En aquella ocasión, cantidad de jóvenes se afiliaron al Partido Laborista y participaron activamente en aquellas primarias, haciendo posible que saliese Jeremy Corbyn. En esta ocasión parece ser también, según las primeras encuestas postelectorales, que la gente joven se ha acercado a las urnas más de lo que suele hacer habitualmente y lo han hecho de forma masiva a favor de los laboristas. En muchos años, por primera vez, ha habido una elección que no ha sido entre Pepsi y Coca-Cola. El Partido Conservador ha tenido un programa de derechas nítido y el Partido Laborista, desde hacía décadas, por primera vez ha presentado un programa socialdemócrata, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, parece ser que una vez más se confirma que cuando hay opciones para poder elegir realmente, se activa el voto. Es verdad que es una victoria de Jeremy Corbyn con respecto sobre todo a su propio aparato, porque Jeremy Corbyn el enemigo lo ha tenido en casa todo el rato. Hay que tener en cuenta que es el mejor resultado del Partido Laborista desde el año 2001. En el 2001 Tony Blair sacó el 40,7% y en esta ocasión Jeremy Corbyn ha sacado el 40% y en el número de votos es mayor todavía. Ha sacado mejor resultado que Gordon Brown, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es evidente que es una victoria de Jeremy Corbyn y una victoria sobre todo dentro de su partido. Otra cuestión es si realmente el resultado electoral es tan positivo como se escucha desde algunos medios progresistas y de izquierdas, porque la realidad es que el Partido Conservador junto a los unionistas tiene mayoría absoluta, ¿no? Tiene mayoría absoluta, evidentemente, no porque haya ganado en votos de una manera holgada, porque la victoria ha sido muy ajustada, son 3 puntos, no llega a 3 puntos, 2,5 puntos que la ha sacado y no llega ni a 1 millón de votos de diferencia al Partido Laborista. No obstante, con el Partido Unionista, con el DUP, va a tener mayoría absoluta. Y hay que tener en cuenta que no son partidos que compiten, porque los conservadores no compiten en Irlanda del Norte. Entonces, tampoco haría una lectura demasiado positiva del resultado electoral. Lo más positivo a mí, en este caso que me parece, es que Jeremy Corbyn ha ganado a su propio establishment dentro del partido y ha ganado a los más medias, que una vez más han hecho una campaña, más medias, y no me quiero olvidar de Owen Jones también, por ejemplo, que han hecho una campaña dura contra Jeremy Corbyn y, bueno, en este sentido, una pequeña alegría a mí sí que me ha dado. May en repetidas ocasiones dijo que aguantaría los 5 años de mandato y se encontraron los británicos de repente que en tan solo 7 semanas tuvieron que volver al papelón de tener que votar y tener que votar entre otros o a la May o al no se sabe qué Corbyn. Dicen que es de izquierda. Bueno, algunos dirán que nosotros somos la SER. Si Corbyn es de izquierda, ¿quién defiende a la clase obrera británica? Este es el tipo de izquierda reformista que da por sentada la globalización y sus instituciones, como la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etc. Ejemplos como las cobardes izquierdas progres de Syriza, presidiendo la catástrofe del pueblo griego, o los no menos cobardes de un partido tipo Podemos. Con amigos así, Manolo, ¿quién quiere enemigos? No, a mí sí, el tema me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo porque, pese a la intervención del compañero, el anterior compañero, no acabo de descubrir quién es la Pepsi y quién es la Coca. Porque la verdad es que la identidad entre los conservadores y los laboristas, al margen de formas, yo a estas alturas de mi vida ya yo no quiero dejarme confundir con promesas puntualmente hechas, porque sé lo que sucede después, posteriormente. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia? A mí me gustaría que me aclararan cuál es la diferencia entre las propuestas del Partido Laborista de Corbyn y el Partido Conservador Británico. Me resulta difícil. Sé que hay algunas propuestas que a sectores, por ejemplo, de la formación española Podemos les resulta insultante. Yo no las veo por ninguna parte. A mí se me asemeja mucho el discurso de, con todas las diferencias geográficas, políticas, etcétera, entre ellos, pero se me asemeja mucho a las esperanzas que suscitó concretamente el líder de Syriza, en su momento y que fueron tan exaltadas. No, la cuestión es que desde un punto de vista analítico, correcto, preciso, tenemos que decir cuáles son la esencia de ambas propuestas. ¿Qué es lo que se propone? Porque, ¿qué es lo que está proponiendo Jeremy Corbyn? ¿Pretende salir de la OTAN, por ejemplo? ¿O, por el contrario, va a seguir aplicando la política que ha aplicado ese país durante los últimos decenios? A mí me gustaría cifrar mis esperanzas en cuestiones de ese tipo, porque si no estamos perdidos, si no estamos perdidos. Y con nuestras esperanzas, yo sé que hay motivos objetivos para que deseemos ver una flor en el desierto. A mí me parece que eso es muy humano, es muy natural y además está dentro de los parámetros del posibilismo que a todos nos caracteriza. Pero la verdad es que yo creo que los planteamientos hoy tienen que empezar a ser más rigurosos, porque si no, no hacemos otra cosa que repetir lo que hemos estado haciendo durante los últimos 30 o 40 años. Y los resultados de ese trayecto, desde luego, son absolutamente indeseables. Vamos a dar datos empíricos sobre lo que ha propuesto Jeremy Corbyn, ¿no? O sea, evidentemente es un programa que hoy en día lo dicen radical sin que realmente lo sea, porque como se ha escorado tanto a la derecha de la política, pero propuestas que ha dicho: nacionalizar el agua, nacionalizar los trenes, la energía, correos, subir el impuesto de más de 80.000 libras del 40 al 45. El 50% a partir de 123.000 libras, poner un techo salarial. Es decir, hay propuestas una a una que hoy en día, por cierto, no se les escucha ni siquiera a los de Podemos. Hoy en día escuchar la palabra nacionalización en Europa es bastante extraño, ¿no? Marine Le Pen también lo propuso, alguna nacionalización. Bueno, yo pienso que Corbyn, y perdonar que intervenga, yo pienso que Corbyn es como a otras. Bueno, Corbyn viene a ser, en las condiciones de Gran Bretaña y de la historia del laborismo británico, con su política claudicante desde los años 70 de Blair y toda esta gente, viene a ser los fenómenos que están pasando dentro de la socialdemocracia, de los estertores, de los grupos neo-keynesianos de izquierda, entre comillas, ¿no? El programa que hemos leído, del programa manifiesto del Partido Laborista de comienzos del 2017, viene a recordarnos aquel Partido Laborista de los años 50, ¿no? O incluso el Partido Socialista francés, cuando hablaba de la cogestión, ¿no? Incluso del control obrero, ¿no? O de otros partidos socialistas austríacos, cuando permitían o llegaron a hacer que el 60% de la economía austríaca estuviera, o incluso más, estuviera en control del Estado, ¿no? O de la socialdemocracia del norte de Europa, ¿no? Aquel breve fulgor de por fin de la Segunda Internacional, gracias precisamente no a su mérito, sino al mérito de los pueblos de la URSS, que vencieron al ejército internacional nazi, ¿no? Nazi-fascista, ¿no? A mí me recuerda eso. Me recuerda en las condiciones actuales, donde ya el neo-keynesianismo ya no, incluso el de izquierdas, entre comillas, ya no tiene validez, porque el keynesianismo fue un pensamiento para la burguesía nacional en crisis en los años 30 con la crisis del 29, ¿no? Y era un pensamiento aparentemente a la izquierda, que ha votado a Pedro Sánchez, podría reflejar en la escala del Estado español una cosa similar, o el voto que ha llevado a la abstención del Partido Socialista francés, de miles de militantes de izquierda del Partido Socialista francés, con respecto a Macron y a Le Pen, también reflejan eso, o a lo que fue hace unos años el voto a Podemos en el Estado español y un poquito aquí en Egualde, ¿no? Yo creo que lo que se está produciendo en la socialdemocracia europea, y también a otra escala, también insisto, lo de otra escala que sucedió poquito antes en el enfrentamiento entre Hillary Clinton y Trump cuando salió un representante del Partido Demócrata Norteamericano que aparentaba ser de izquierda, yo creo que refleja, después de los titubeos de la tercera vía de Clinton, de Blair, etcétera, de todos aquellos titubeos de Zapatero, etcétera, refleja otro intento de evitar ya el definitivo desfondamiento de una estructura que era la Segunda Internacional, que surgió en una época capitalista precisa y que a sectores suyos del centro, en este caso Corbyn, han intentado mantener. Corbyn no va a sacar a Gran Bretaña del imperialismo ni remotamente. Va a intentar aplicar la teoría de la justicia social, de la distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Lo va a intentar, si pudiera, de la forma llegando pues a aquel laborismo británico que consiguió aquellos logros en los años 60, etcétera. Pero nada más. Para mí es este el problema, por mucho que diga otra vez de renacionalizar el agua. Eso lo está pidiendo el pueblo trabajador británico porque el agua en Londres sabe mal. Correos no funciona, los trenes llegan tarde, la puntualidad británica ya no existe. La podredumbre dentro del Partido Conservador, eso, la burguesía británica está demostrando una incapacidad. Lo mismo, o sea, una incapacidad tremenda. Cameron cometió unos errores que los había cometido Churchill cuando estuvo las dos veces en la guerra, cuando cometió los errores en la primera y en la segunda desde Galípolis hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero en la crisis actual de decadencia del Imperio Británico, la burguesía británica está demostrando una incapacidad de un extremo a otro tremenda, ¿no? Entonces, en esta circunstancia, y concluyo, Corbyn refleja los últimos estertores de esa socialdemocracia, con la diferencia que él se presenta como socialista, no solamente como laborista, también como socialista. Y el programa que plantea es coherente con esa visión neo-keynesiana que no tiene ya cabida en el capitalismo actual. Yo creo que el problema se plantea por otro lado. Antes ya he dicho que cuál sería la función de las naciones y de las izquierdas revolucionarias en Europa. Esto plantearía otro debate, ¿no? Pero pienso que Corbyn, en este sentido, pues en el contexto de Gran Bretaña, viene a ser todo eso de lo que he ido explicando, ¿no? Para mí es el agotamiento ya de un modelo y el canto del cisne de un modelo que ya la burguesía internacional no necesita. Sectores de las clases trabajadoras todavía siguen apegados porque piensan y sienten que es mejor un mal menor que las cartas te lleguen bien, que no tengas que pagar el 50% más de seguridad, que no te impongan esa brutalidad que es que las enfermedades mentales las tengas que pagar tú, tu familia, si tiene el problema de la senilidad, el problema de todo eso, lo tengas que pagar. Lógicamente, la clase trabajadora, después de las hostias que ha recibido en Gran Bretaña, se aferra a lo que sea, la juventud precarizada en extremo. Todos hemos leído los libros clásicos del Chavo y todo eso. Juventud precarizada se agarra a todo eso, pero si hubiera una izquierda revolucionaria en Gran Bretaña con fuerza, veríamos qué panorama se abriría. Os dejo vía libre, naturalmente, para responder a lo que ha comentado Gilo en último lugar, pero dejadme que siga adelante. Varias preguntas nos formulamos en Enfoque Crítico aquí en Debate a Fondo. ¿Ha ganado las elecciones el laborista Corbyn? ¿Ha perdido las elecciones Theresa May? ¿No será, como sucede en otros países, el Reino Borbón, sin ir más lejos, que esa llamada izquierda está totalmente desaparecida? ¿Cómo entender que con la campaña desastrosa que ha hecho, que llevó a cabo Theresa May, con dos atentados que ha padecido el pueblo británico, con las declaraciones típicas de una señora élite como May, y así hasta el infinito, la supuesta izquierda no tenga el suficiente apoyo del pueblo como para ser la primera fuerza política en Reino Unido? No sé si para gobernar, May se las va a ver tiesas en principio, pero tendrá que lidiar con los unionistas para al menos hacer sufrir un poquito a los Tories. Respondiendo al tema de las nacionalizaciones, etcétera, las nacionalizaciones se dieron en la Gran Bretaña en los años 40 en unas condiciones muy específicas. Es decir, había sido derrotado el nazismo en Alemania, en Italia el fascismo, y la impopularidad de la burguesía europea era extraordinaria, hasta tal punto que en Inglaterra se dio un acontecimiento sin precedentes. Hubo por primera vez en su historia un diputado comunista, Harry Pollitt. Entonces, en aquellas circunstancias, la burguesía inglesa, que es una burguesía inteligente, que es centenaria en su experiencia, que sabe administrar la máquina del Estado, que sabe ceder y ser agresiva cuando corresponde, en aquellos momentos actuó como tenía que actuar. Y entró, justamente, como dice Iñaki, Keynes por medio, se nacionalizaron los ferrocarriles y otras áreas de la producción nacional. Pero esa, la nacionalización, por ejemplo, de los ferrocarriles ha estado siempre sometida en la Gran Bretaña a una serie de vaivenes. Es decir, de vez en cuando es el recurso asistido por parte de los laboristas para entusiasmar a sus huestes en una supuesta recuperación de las esencias socialistas. Por otra parte, hay que decir, y es conveniente recalcar, que todas esas propuestas de nacionalización, ya el mismo Corbyn se ha encargado de suavizarlas y de dejarlas en un segundísimo plano. Y no le falta razón, porque imaginemos imaginemos por un momento que Corbyn gana las elecciones por mayoría absoluta. Con el partido laborista que tiene y con las trade unions que existen en Inglaterra, ¿ustedes creen que sería posible una nacionalización de las grandes empresas o de grandes sectores productivos? La cuestión es que lo que a mi modo de ver corresponde contrastar qué es lo que ha sucedido en otros países con partidos y organizaciones de signo similar al laborista, qué es lo que ha sucedido con sus promesas, qué es lo que la desilusión tremenda que han provocado en sectores que están ansiosos, en efecto, de encontrar una alternativa que los saque del pozo infinito en el que estamos metidos. Y para sectores honestos de la izquierda, también ven en esa posibilidad que aparezca un nuevo mago que nos saque milagrosamente del cerco en el que estamos encerrados. Yo creo, sinceramente, a mí me parece que la única alternativa pasa necesariamente, y lo he repetido en otras ocasiones, pasa necesariamente por la organización de una fuerza revolucionaria que esté dispuesta o en predisposición de cambiar las estructuras sociales. Y ahí es donde debe cifrarse nuestra esperanza. Así, mientras estemos dilatando ese momento con todas las esperanzas que surgen en medio de nuestro panorama, evidentemente estaremos perdidos. Estaremos perdidos porque no haremos nada más que generar desilusión, mucha desilusión. Estas pasadas elecciones en Reino Unido ha aparecido en la historia para muchos de 4 fracasos y un éxito. Las campañas fallidas de los verdes, los demócratas liberales, los chicos de Theresa May y el ostión de los fascistas o la ultraderecha UKIP. El éxito, dicen, para Jeremy Corbyn. Ganar es perder y perder es ganar, Asier. Qué consuelo más pobre, ¿no? Pues sí, no, eso es cierto. Eso ya, como hemos comentado, no va a tener ningún problema el Partido Conservador en gobernar. Tiene mayoría absoluta con los unionistas. Además, los unionistas, como decía anteriormente, no compite con ellos porque no se presentan las elecciones en el norte de Irlanda. Eso es evidente. Ganar perdiendo es una cosa rara. Ahora bien, yo creo que ya ha quedado claro que una cosa es, vale, el programa y otra cosa es lo que luego se puede hacer. Pero el programa de Jeremy Corbyn ha quedado claro que no es lo mismo que del Partido Conservador. Y además, empíricamente podemos estudiarlo y compararlo con el resto de programas que han tenido los laboristas los últimos 25 o 30 años, y es el más escorado a la izquierda, pero de una manera apabullante. Otra cosa, y eso ahí comparto lo que ha explicado Gilo, una cosa es lo que está en el programa y otra cosa es lo que luego se puede hacer. Y creo que Gilo lo ha explicado bien en el sentido de que nos encontramos en un momento histórico que un programa de este tipo, incluso con mayoría absoluta de los laboristas, se podría llevar a cabo. Comparto básicamente lo que ha dicho Gilo, que es como mínimo muy difícil, por no decir casi imposible, por el momento en el que se encuentra el capitalismo a nivel internacional y la globalización, el momento en el que está, la fuerza que tienen las corporaciones financieras. O sea, es realmente muy difícil. Y se ha demostrado en Grecia. Es verdad que el Reino Unido no es Grecia, de todas maneras, y hay más capacidad de margen. Ahora bien, ¿Y dónde está la izquierda revolucionaria? Es que ¿dónde está? Yo pregunto, ¿y entonces qué? Es decir, ese planteamiento que tú haces, bueno, puede ser aceptable desde un punto de vista como el tuyo, pero ¿y entonces qué? Es decir, porque en cierta manera nos está sugiriendo que, bueno, que no hay otra alternativa, no hay una izquierda revolucionaria y entonces la única salida que hay es justamente la aceptación de este tipo de propuestas. Eso es lo que yo deduzco fríamente. Pero yo no he dicho eso. ¿No? Es más, lo que he dicho es que una cosa es el programa y otra cosa es su aplicación, precisamente, ¿no? Y en la línea que ha marcado Gilo de cuál es la situación de la economía internacional, cuál es el momento, el estadio en el que se encuentra el capitalismo global. Pero digo, ¿qué es lo que hay frente a eso? ¿Dónde está la izquierda revolucionaria? No hay izquierda revolucionaria en el Reino Unido. A ver, seamos un poco sinceros. Hay una izquierda revolucionaria en el Reino Unido, puede haber de una manera muy marginal. Entonces, yo trato de ver lo positivo de lo que trae Corbyn o lo que se ha gestado alrededor de Corbyn. Es la repolitización de cantidad de sectores de la sociedad que no estaban politizados. Y repolitización en el sentido de acercarse a ideas que hasta ahora eran auténticos tabús. Y yo quiero decir, eso es verdad que, como comentaba el compañero, si luego hemos visto cómo hemos conseguido, no toda la frustración que se puede generar, y eso es fatal, evidentemente. Pero es que no hay muchas alternativas. La primera es, quizás se aprende de la frustración a que realmente un programa de lavado de cara del capitalismo realmente existente, pues que no tiene recorrido. Y de ahí pueden hacer algo nuevo, pero es que realmente ahora mismo no hay nada. No hay nada en el Reino Unido. Y es que en el Reino Unido el debate público, el mainstream, o sea, es que no se podían escuchar propuestas como las que hemos escuchado a Corbyn, pero vamos, desde hace 30 años o prácticamente, porque la victoria de Thatcher fue total, no solo desde el punto de vista electoral, mandando, no, desde el punto de vista de cultura política. Cambió la cultura política del Reino Unido. Durante 30, 40 años había una hegemonía brutal de neoliberalismo. No, es que no hay recetas mágicas. Con decir, necesitamos un partido revolucionario. Ajá, muy bien. Decirlo está bien. Pero escucha, no se trata de decirlo, se trata de construirlo. Es decir, porque claro, la cuestión es que tu posición es estática. Tú dices, no existe esto. Esto en efecto tiene truco, lo otro tiene truco. Aquí hay toda una serie de propuestas engañosas y tal, pero bueno, dentro del panorama horrible en el que estamos, pues casi prefiramos que nos engañen. Y entonces, engañados hemos estado concretamente en Grecia, donde cuántas esperanzas se suscitó en la izquierda española y en la izquierda y en sectores de la izquierda europea en cuanto a lo que iba a suceder en Grecia. Pues en la Gran Bretaña sucederá exactamente lo mismo. Y en cuanto a eso de la repolitización... No sucederá porque no ha ganado, mayoría absoluta. No sucederá. El efecto es el contrario. Justamente la repolitización, el efecto es el contrario. Porque te repolitiza, sí, te politiza. Pero luego te encuentras con un panorama que es el que te ofrecen aquellas fuerzas en las que habías confiado que te resulta pavoroso. Una cosita, solo un apunte. A ver. Repolitizarse. Yo creo que es bueno. Cambiar la agenda de discusión y empezar a introducir ideas socialistas, y que no parezca que por introducir ideas socialistas o por pensar que se quiere el socialismo es algo menos, algo como una utopía o algo imposible, sino que es posible, yo creo que eso ya es bueno de por sí. Y luego, a ver, recordemos, Hugo Chávez cuando llegó al poder, ¿con qué programa llegó? ¿Con qué discurso llegó? ¿Con qué propuestas llegó? Debajo del brazo llevaba a Anthony Giddens en la tercera vía. Porque es que si no, no podía ganar las elecciones. O sea, porque hay una cuestión que es importante. Tenemos los pueblos que tenemos. Tenemos las mentes que tenemos. Hay que cambiarlas. Si vas con un programa que diga mañana mismo voy a instalar un Estado socialista, pues podemos esperar porque no se van a ganar unas elecciones nunca. Ahora bien, ¿que no se quieren ganar unas elecciones? Estoy esperando cuando montan la lucha armada, a ver, o la toma del poder, bien por vía violenta, no sé. No, pero eso que está que estás proponiendo, eso que estás diciendo, tiene trampa también. Es decir, no se trata, yo no estoy proponiendo el asalto al Palacio de Invierno, porque siempre que discuto justamente con personas que mantienen las tesis que tú estás sosteniendo, terminan diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a asaltar el Palacio de Invierno? No, no hay que asaltar el Palacio de Invierno porque ahora no tenemos condiciones para hacerlo. A lo mejor en el futuro las podríamos tener, pero lo que sí que hay que preparar es el asalto al Palacio de Invierno. Prepararlo y sin renunciar al tiempo, etcétera, etcétera. Es un proceso largo. Acabar con la máquina de un Estado capitalista que tiene siglos de experiencia es algo, una tarea muy ardua, muy dura y larga también en el tiempo. Pero no, es que lo que están planteando, lo que ustedes están planteando, y digo ustedes porque forma parte de un pensamiento bastante extendido en nuestro país hoy, desgraciadamente. Pero la cuestión es que dicen, no, esto es lo que hay. Si lo quieres, lo tomas, y si no, lo dejas. No es eso. Y tampoco me pongan en la alternativa de decir, pues venga, vamos a asaltar el Palacio de Invierno. Porque eso, con ese procedimiento, se intenta invalidar lo que uno está proponiendo. No, lo que yo digo es que hay que organizar. El hecho de, como tú dices, que aquí no hay un partido revolucionario organizado, ni existe ese partido, estoy totalmente de acuerdo. Es así, es la verdad. Pero eso no significa que no nos planteemos la organización de ese partido, de esa organización revolucionaria que proporcione una visión diferente a lo dominante, al pensamiento dominante. Yo creo que no hay un partido revolucionario si por partido entendemos alguna de las cosas que nos han querido dar a entender dogmáticamente. Yo creo que hay grupos revolucionarios y que hay en Gran Bretaña grupos revolucionarios trabajando en las bases de las ciudades desindustrializadas, etcétera, etcétera. Esos grupos revolucionarios han sido los que poco a poco han ido creando las condiciones para obligar a que un sector del Partido Socialista tenga que escribir el proyecto, el programa de 2017. Yo dudo que el Partido Laborista hubiera escrito ese programa si no supiera que hay malestar mínimamente organizado en las condiciones, en las bases reales de un proletariado que está siendo sometido a 40 años de retroceso sistemático, ¿no? Yo creo que la experiencia entre el debate eterno entre espontaneidad y organización nos explica que siempre hay grupos organizados más o menos pequeños. En el Estado español, cuando nadie pensaba que se podía luchar, de pronto en el 2001, incluso antes, a raíz del Prestige en Galicia, a raíz de la LOU, a raíz de la guerra de Irak en el 2003, de pronto estalló toda una movilización a raíz de los atentados en Madrid, estalló toda una movilización que nadie sabía de dónde había surgido. Luego, cuando pasaron otra serie de historias, de repente salió otra movilización, el 15M, que nadie sabía de dónde había surgido. Cualquiera que hubiera leído la historia mínima de la teoría socialista sabe que la espontaneidad, la lucha de clases en grupos permanece siempre, y que por debajo de lo que ahora ha resultado el fiasco de Podemos, existían mogollón de asambleas, existían fábricas en paro, existían trabajadores de Sintel, creo que se llamaba, en la mitad de la Plaza de Madrid, existían asociaciones de vecinos, existían colectivos, y cuando salieron las mareas verdes y las mareas blancas, existían asociaciones que venían militando en secreto, desconocidas por la prensa, silenciadas, y por una izquierda ensoberbecida con muchos vicios de pensamiento elitista y de pensamiento burocrático en la cabeza, que había despreciado toda esa lucha de calles, lucha de clases en silencio, ¿no? Yo pienso que este fenómeno se está dando. ¿Por qué? Porque la lucha de clases es una lucha cíclica, periódica, no desaparece. El tránsito de la conciencia en sí a la conciencia para sí requiere tiempo. Y aquí, desde la ofensiva neoliberal de los años 70 hasta prácticamente finales de los 90, con todo interludio en Gran Bretaña de las grandes derrotas del movimiento obrero tradicional, el tercer capitalismo, el capitalismo, las derrotas de los mineros, las derrotas de los estibadores, las derrotas de los hospitales, etcétera, pues han necesitado 20 años para recuperarse. Pero es que eso está pasando en todos los sitios. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, ahora en el Estado francés, en estos momentos, después de las luchas del 2010, después de las luchas del 2015, del 2016, hubiera una abstención enorme de la izquierda para no votar ni a Le Pen ni a Macron? ¿Quién iba a pensar las tensiones que hay en Alemania? ¿O quién iba a pensar que en estos momentos en Italia haya todo un replanteamiento crítico, o lo que está pasando en Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, yo quiero decir con esto que estamos hablando de partido, pero hay grupos organizados que se mueven, y el problema es cómo estructurar estos grupos. El problema es cómo llegar a ellos y cómo lanzarlos para adelante. No es que no existan condiciones objetivas, existen. El problema es que todavía nosotros seguimos pensando en esquemas anteriores de los años 70, de los años 60, etcétera, y no nos hemos dado cuenta que el nuevo proletariado requiere una experiencia, requiere un tiempo. De la misma forma que la burguesía, en el caso de Rusia, requiere varios decenios para confirmarse y para constituirse como tal, con una disciplina estratégica en su seno, que se la está dando Putin en estos momentos, la constitución de un nuevo proletariado requiere unos años, muchos más años que los que tiene, porque no tiene las condiciones de la burguesía. Yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Y desde luego que por ahora no, pero dentro de igual de unos años sí estaremos en condiciones de llegar a plantear que el proletariado británico va a tener en Corbyn un enemigo a vencer. Yo sí veo que esa dinámica va para adelante, y por tanto, para mí, la condición no es, por tanto, decir que no existen condiciones para preparar el asalto al Palacio de Invierno. Yo estoy más con Manolo. Yo creo que entre los grupos que existen ya en estos momentos, algunos se tendrán que empezar, por ejemplo, a teorizar la teoría de la insurrección en el capitalismo del siglo XXI. No vaya a ser lo que nos ocurra, lo que ocurrió a otros procesos revolucionarios, ¿no? Pues hablo de Ecuador, por ejemplo, ¿no? En Ecuador llegó un momento que derribaron a tres presidentes, y hubo gente del pueblo, de la Asamblea Popular de Ecuador, que se sentó en el Parlamento y se sentó en el despacho, porque el ejército estaba esto, y no sabían literalmente qué hacer. Estoy hablando de comienzos del siglo XXI, ¿no? Yo pienso que no existen partidos, pero sí existen grupos revolucionarios, y cada vez más, y que se trata de coordinarlos con un objetivo muy claro. El neo-keynesianismo está fracasado, ya no hay alternativa, y hay que sacar de donde existe, la experiencia del pueblo, existe experiencia acumulada suficiente para evitar, y concluyo con el Estado español, que vuelva a surgir un Podemos que descafeine, desinfle y haga que todo lo que se prometía en las luchas del 15M haya terminado pidiendo simplemente una moción de censura para Rajoy. Bien, para reconducir este debate a fondo, y antes de concluir, dejadme que os formule una última cuestión. La austeridad, el Brexit y una candidata de la que poca gente esperaba algo, Theresa May, resultó no ser quien los votantes mayoritariamente pensaban que eran, falta de carisma, una política tradicional de las que le cuesta responder preguntas, o por el contrario, los laboristas han movilizado a un buen puñado de voto joven que le han permitido lograr más de 260 escaños. ¿Pueden darse por buenas estas claves? Bueno, la verdad es que en mi caso personal, a mí me gusta ver el problema desde otra perspectiva, desde la que acabo de plantear. A medio plazo, y en el plazo de no tanto discutir hasta qué punto mayo, como se pronuncie, todo lo que tú has planteado, sino desde otra perspectiva, en concreto, para hablarlo ya y conectando con lo anterior, en qué niveles o cuál sería la función en este momento, y ya sé que no voy a responder a tu pregunta porque precisamente para eso está mi duda, en estos momentos, desde este programa o desde otros, que pueda haber en el Estado español o en cualquier parte de Europa, podemos relacionarnos directamente con esos grupos a la izquierda del Partido Laborista, con esos grupos que se mueven en el nuevo proletariado británico, en el CHAV, etcétera, etcétera, que se mueven ahí, para plantear lo que tú has dicho, pero simplemente planteando las dudas y planteando las críticas críticas que se están haciendo, porque en la medida en que sigamos reflexionando desde la perspectiva que está implícita en tu planteamiento, para mí lo que queda en el aire es cómo romper o cómo abrir nuevas perspectivas prácticas. Para mí este, digamos, es la cuestión crítica, ¿no? En mi caso, yo creo que, bueno, el resultado electoral respecto a lo de May, a mí, pues la verdad no me interesa mucho. Sí, parece ser que no ha sido una política muy eficaz a la hora de comunicar y que, bueno, ha incurrido en diferentes contradicciones. Ahora, para mí lo interesante es ver en el futuro cómo se organiza la izquierda para hacer oposición, no solo en el Parlamento, sino también fuera del Parlamento, y que sea posible darle la vuelta a la situación en el Reino Unido en un plazo razonablemente corto, sobre todo porque los principales perjudicados van a ser las clases populares. Teresa May, probablemente, de la mano de los unionistas, es verdad que los unionistas son más proteccionistas, El Partido Conservador es mucho más neoliberal, los unionistas son más proteccionistas, son una derecha, digamos, más pegada al Estado, y quizás por ello no vaya a haber unos recortes tan brutales, pero se puede prever que seguirán los recortes, seguirá la austeridad, y sobre todo que el poder financiero británico, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, probablemente se reforzará y tratará de erigirse, ya lo es, Londres, la metrópoli, pero el Reino Unido probablemente se tratará de reforzar su carácter de paraíso fiscal para hacer dumping a los países de la Unión Europea. Yo veo una cuestión, y perdonad que intervenga, veo una cuestión clara aquí, es que si el laborismo ha subido tanto ha sido porque Corbyn ha tenido que ceder a su pretensión de hacer una política en dos frentes, la parlamentaria y en la calle, y ha tenido que ceder a la iniciativa popular, a la iniciativa de las bases, permitiendo que hubiera un resurgimiento de la iniciativa de las calles y que la política en la calle, la política en los centros de trabajo, en los sindicatos, en los nuevos grupos culturales que han proliferado y que están proliferando en Gran Bretaña en estos dos últimos años, por un momento haga sombra a la política parlamentaria y a la política de los medios de prensa, ¿no? Los medios de prensa, la mayoría inmensa, ha estado contra Corbyn y contra los laboristas, pero estoy hablando del 90%, ¿no? Y la fuerza de Corbyn, y más que todo la fuerza de la izquierda laborista, ha estado en la calle, ha estado en los mítines populares en los cuales Corbyn iba, a veces arrastrado por el impulso de la militancia de la calle. Yo creo que esta es la primera lección. Y por tanto lo que hay que plantear es que hasta qué punto la izquierda ha perdido aquel esplendor que se vivió por última vez en el mayo francés y que luego los partidos comunistas italiano, francés, español aniquilaron, sacando la política a las calles y metiéndola en el Parlamento, ¿no? Esta es una de las lecciones que hay que sacar, que no es una lección, digamos, una lección que utilizan los medios. Habría que plantear otras lecciones más de por qué han subido los laboristas, ¿no? Otra de ellas sería, por ejemplo, las relaciones de las mujeres con las mujeres inmigrantes, ¿no? Por poner un caso. Otra de ellas ha sido, por ejemplo, las conexiones dentro del proletariado juvenil con los jóvenes juveniles de origen inmigrante, por ejemplo, ¿no? Esto no se ve en la prensa oficial en ese 90%. Yo a eso me refería, que es lo que tenemos que hacer las izquierdas. Romper el monopolio conceptual de la política mediática, lo que nos dice el sistema de lo que debemos, podemos, y solamente ahí pensar, romper ese monopolio y aprender las lecturas y las lecciones de la lucha de clases real y efectiva. A eso me refería yo. Y yo creo que programas como este tienen que ir por ahí, ¿no? Y ha sido porque por primera vez desde los años 70 hasta la derecha laborista ha sentido miedo ante un pueblo, ante un sector del pueblo, para decirlo más ampliamente, que no ha podido controlar. Manolo, como última intervención, ¿algo que añadir? ¿Alguna recomendación? Mejor la recomendación. En cuanto al tema de perfilar todas las cuestiones que hoy se han suscitado, sería interesante poderla condensar en un nuevo debate donde las cosas estén más precisas y podamos abordarlas con mayor detenimiento. En cualquier caso, lo que sí quiero decir, tengo aquí dos libros que me parece que son muy interesantes, independientemente de las posiciones que se sostengan, ¿no? Son dos libros ciertamente polémicos y además no están en la onda, como decía Iñaki, de lo conceptualmente impuesto, de aquello que nos imponen los medios de comunicación. Es decir, yo creo que justamente están por la ruptura de ese tipo de conceptos que ha predominado en el planeta durante los últimos 30 años. Uno se llama El socialismo traicionado detrás del colapso de la Unión Soviética y en 1917-1991. Está escrito, los autores son Roger Kieran y Thomas Kenney. Y luego el otro es un libro cuyo autor es un italiano, Domenico Lo Zurdo, que es un libro polémico, ciertamente, pero que pone en actualidad algo que esencialmente estamos olvidando. Y el libro se llama La lucha de clase. También un libro polémico, pero replantea cuestiones muy interesantes y que, por cierto, no están en absoluto de moda. La lucha de clase. Así es, por favor. Adelante. Yo recomendaré un documental, The Weight of Chains, es El peso de las cadenas, en español lo tenéis en YouTube, y está, el documental es en inglés, pero hay subtítulos tanto en euskera, en catalán y en castellano. Es un documental de Boris Malagurski, de un director de cine serbio, donde se denuncia la política imperialista en los Balcanes y las implicaciones que tuvieron en ello desde el FMI, Banco Mundial, Estados Unidos y la Unión Europea, y se ve de una manera muy fácil y amena cómo se coloniza la economía de un país y cómo se destruye un país. Bueno, los que son euskaldunes me pueden seguir en la Radio Televisión Pública Vasca, en la revista Arguía, y en castellano pues hago un programa de radio en la 97 FM que se escucha en toda Vizcaya, y también en internet, que es Espadoian, y este es en castellano, y en Twitter también estoy. Bien, estamos ya fuera de tiempo, estamos prácticamente en la recta final aquí en Enfoque Crítico de Debate a Fondo, pero antes vamos con las recomendaciones de cada uno de vosotros. Empiezo por ti, Gilo. ¿Alguna recomendación literaria y dónde te podemos encontrar? Bueno, seguirme, pues lo que siempre comento, basta entrar en Google y ahí ya aparece prácticamente toda la historia, ¿no? Ahí estamos todos controlados y no hace falta nada más que eso, ¿no? Bueno, por libros, desde luego que la editorial que ha comentado Manolo, la editorial Viejo Topo, cuando sacó el socialismo traicionado, planteó un debate, lo mismo que Lo Zurdo, ¿no? Y lo que ha comentado el compañero anterior, Asier, ¿no? Yo voy a recomendar tres perspectivas totalmente diferentes, pero que las tres creo que reflejan bastante lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Una es un libro editorial Virus, que se titula Días de sueño y de plomo, de un viejo militante de la lucha armada italiana, que plantea precisamente uno de los puntos que hemos comentado hoy, ¿no? Cómo se volvió todo el aparato de poder para controlar y para evitar un avance revolucionario en el sur de Europa, en una pieza clave para la OTAN, que era Italia, ¿no? Y en ese sentido es un análisis muy, muy bueno. Se puede estar en discusión con él, pero es volver a hablar claramente de la cuestión, ¿no? Que es, en última instancia, ¿quién tiene el poder? Este es el punto crítico, ¿no? Lo que decía Lenin, quitado el poder, todo lo demás es ilusión, ¿no? Y este libro lo plantea así: Días de sueño y de plomo, vivir la insurrección en la Italia de los años 70, ¿no? Alejandro Stella, ¿no? Editorial Virus, ¿no? Lo recomiendo precisamente por eso, porque vuelve, nos quita de historias y nos mete el dedo en la cuestión crítica. Luego otro, Manipulación de la conciencia, que es un análisis de Sergei Kara-Murza, que lo publicó muy recientemente la editorial de Ciencias Sociales de La Habana, que refleja los análisis críticos de la intelectualidad crítica rusa sobre cómo la perestroika manipuló las conciencias, utilizó las conciencias, y está muy bien, son tomos muy densos, dos tomos muy densos, porque explica cómo cuando el socialismo pierde su naturaleza interna y cómo cuando conforme va surgiendo la segunda economía, que Manolo ya habrá leído sobre eso y Asier también, y va surgiendo una serie de cosas, cómo esa burguesía en ascenso empieza a manipular la conciencia del pueblo, etcétera, ¿no? Y realmente un libro de dos tomos muy densos, muy llamativos y muy significativos y aportadores, que en Cuba se agotaron inmediatamente, pero que creo que se podrá conseguir. Y por último, también para romper un poco el esquema y plantear todas las reflexiones que hay desde otra perspectiva, un libro de agosto de 2016, Katu Arconada y Paula Klakko, Desde abajo hacia arriba, de la resistencia a los gobiernos populares, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina, pero que en algún esquema puede utilizarse también para explicar cómo todas las contradicciones que tienen las diversas políticas, ¿no? Y Katu Arconada y Paula Klakko reflejan precisamente aquí en este libro todo lo que, una parte, no todo, una parte de lo que fue el fracaso y por qué del fracaso del llamado socialismo del siglo XXI. También es un libro polémico. Los tres tienen unas connotaciones inmediatas para estos momentos para Europa, si sabemos leerlos críticamente. Agur. Gracias sinceras a los tres, Giló, Asier y Manolo. El próximo debate a fondo aquí en Enfoque Crítico, diremos, si nos permitís, que será conducido por Juanlu González y será monotemático, como en él hasta ahora es práctica habitual. No podemos cerrar debate a fondo sin agradecer a nuestro compañero Fran López en edición, mezcla y redes, y al resto del equipo de Enfoque Crítico. Hasta otra y feliz día para todos.